Vamos a continuar con las secuencias de las edades, las tres edades, la edad del siglo presente, ya vista, la restauración de todas las cosas y el siglo venidero. Para que haya un siglo venidero, vamos a ver cómo van a tratar la tierra, porque esta tierra va a ser testiga del siglo venidero. El siglo venidero no es subir al cielo, es que el cielo baja a la tierra, por supuesto una tierra renovada. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 3. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Aún leemos en el 1, vi cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos, en los cuatro vientos, las cuatro tempestades, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Oye eso, entonces hay cuatro tormentas que van a venir sobre la tierra. Bueno, vamos a ver la infraestructura del reino en el siglo venidero. Esa la hacen en la restauración de todas las cosas. O sea que el espacio que hablamos de visitación del Mesías con vara de hierro es la destrucción de lo que tiene que ser destruido y la reconstrucción o la construcción de lo que tiene que ser levantado. Va, dice Hebreos, va a ser removido todo lo móvil para que quede lo inconmovible. Nosotros vivimos muy apegados a lo móvil, porque no hemos entendido que lo inconmovible es lo que nos espera, que no tiene fin. Este siglo tiene fin, el que viene, el siglo venidero, es eterno. Muy bien. Entonces, note usted que va a haber una tierra que en el capítulo 6 de Apocalipsis es quitada de los sellos, son quitados los sellos sobre la tierra. Pero quiero que note que le dieron al cordero, que se volvió león, le dieron siete sellos, más bien un libro con siete sellos, o sea, siete etapas destructivas o de tratos, pero tiene la virtud de que de los siete sellos, cuatro son mostrados por los cuatro seres vivientes, pero los otros ya no son mostrados por los seres vivientes. Entonces parece que los cuatro primeros todavía están dentro del período de la intercesión de Cristo. El primer ser viviente muestra el primer sello, se rompe el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto, de tal manera que todavía estamos en ese periodo. Yo creo que ya vamos llegando al cuarto sello. No tienen que ser paralelos a los siete años tribulacionarios que habíamos contado, ni tienen que ser paralelos a otros acontecimientos como las trompetas y las copas. Los cuatro primeros sellos son cuatro juicios correctivos sobre los hombres, castigos. Yo quiero que note que se ve en el primer sello el nacimiento de un rey falso. Por eso lo muestra el primer ser viviente. Decían un caballo blanco, está montado el que está coronado, va a triunfar, es un rey falso. Los sellos son castigos, o sea, son proyecciones falsificadas del becerro, del león. ¿Cuál es el otro? El ángel y el águila. Entonces vienen los verdaderos seres vivientes y van mostrando uno por uno los sellos. Y solo voy a resumirlos porque no es el objetivo este, sino la infraestructura del reino eterno. O sea, que los sellos van a ser primero el anticristo naciendo. El primer sello. Eso ya sucedió. Yo creo que ya está en la tierra. Ahora, el segundo sello es hambre. Solo lo estoy resumiendo. El tercer sello es un caos económico mundial. El cuarto, pestes incurables, muerte, hecatombes, violencia, hambruna, etcétera. Bueno, no vamos a ver eso porque sería muy largo, pero vamos a entrar al capítulo 7. Entonces note usted que esto va mancomunado con el éxodo último. Entonces el Señor va a hacer un éxodo que se va a repetir como el de Moisés, solo que ahora va a ser Cristo el que va a encabezar el éxodo. Profeta os se levantará como a mí, dijo Moisés. Entonces ese éxodo consiste en una protección de toda la familia de Dios que se está preparando en la gran tribulación. Por eso es bueno que vayamos ordenando en la mente las nuevas luces que, aunque chocan un poco con nuestras tradiciones evangélicas, no toda tradición evangélica nace de la verdad. Hay tradiciones evangélicas que son antojadizas, que son visiones falsas o visiones distorsionadas, etcétera. Entonces yo quiero que veamos en el capítulo 7, verso 9. Los ancianos están mostrando ahora a Juan las cosas que están sucediendo. Yo tuve el privilegio, pues, como le contaba, de ver mucho de esto. Yo casi estoy como viendo en letras lo que vi con mis ojos. Yo vi detalles que inclusive, como les decía en la mañana, aún no es dable contarlos. Todavía no es el momento. Yo vi cosas espantosas, hermano. Por ejemplo, vi que esa protección de vestido blanco es una protección que el que no lo sellen ahí, ese va a ser destrozado, va a ser eliminado. Vi de una grande multitud, dice el pasaje, pero yo lo vi. Yo vi la multitud. Eran miles de miles de miles. Así como vi miles de miles adorando a la bestia. Y me llamó la atención que en la visión que yo tuve, en el traslado que yo tuve, mira, hermano, yo no puedo asegurarle que fui con cuerpo, porque no creo que fui con cuerpo. Pero fue tan real que yo me palpaba el cuerpo. Y me veía la ropa. Decía, ¿y dónde estoy? Ascendí en un carro que nunca, jamás, hasta ahora creo que lo estoy viendo en algunas proyecciones, que tenía unas compuertas laterales que se levantaban así, como alas. No se abría como las puertas de los autos de ahora. Y era un carro deportivo. muy estilizado. No habían hace 20 años esos carros. Y cuando ya cogía velocidad el carro, levantaba las compuertas y se levantaba. Ojalá hubiera de esos, ¿verdad? Pero no quiero contar los detalles del carro porque eso no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es lo que vi. Yo vi que horizontalmente fui trasladado. Oiga bien, horizontalmente. Eso hasta ahora lo estoy entendiendo porque antes creí que me había ido de una vez. Porque me metí en el carro ese, en el auto. Rodé, pero yo creí que iba para arriba. Pero no, iba horizontal, iba sobre carretera. Y esa carretera se llamaba Principio de Dolores. Así decía el rótulo en la carretera. Me perseguían personas armadas en motos, en motocicletas. Me perseguían, pero no me alcanzaba. Yo quiero que usted note algo tremendo. Cuando yo estaba cogiendo mucha velocidad en el auto, y digo porque voy a entroncar en el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, es que es una cosa tremenda ver eso y después verlo escrito. Inclusive yo oí una voz que me dijo antes de subir al auto, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y después me enteré que es 4:1 de Apocalipsis, lo que le dijeron a Juan, pero me lo dijeron a mí. Sube acá. Bueno, subí. Pero note que hubo primero un traslado horizontal sobre la tierra. El Señor llevó a sus discípulos para cuando Él ascendió de Jerusalén a Betania, me parece, lo sacó de Jerusalén y de ahí ascendió. Es un traslado primero así y después así. Vamos a ser trasladados en principio de dolores, trasladados como Felipe, que fue trasladado de un lado para otro sin vehículo. Pero cuando yo estaba caminando en la carretera a alta velocidad, y ahora me dijeron, ahora después, me dijeron, ¿por qué dices que te fuiste si estabas en carretera terrena? Ay, sí, pues, señor. De esas carreteras no hay allá, hombre. Rotulada, como le digo, principio de dolores. Cuando estaba cogiendo velocidad en las curvas, porque era muy mucha curva, eso indicaba, pues, como todo es simbólico, indicaba mucho peligro. Peligro humano, ya. Y la velocidad era tanta que yo sabía que iba con un cinturón, porque me pusieron un cinturón para pegarme al auto, porque iba a una velocidad que los motoristas a gran velocidad no me alcanzaban. Yo los veía por el retrovisor y se quedaban cada vez más chiquitos. No me alcanzaban. Bueno, yo cogí confianza, dije, aquí como que alguien me va piloteando porque yo no me voy manejando. Pero hermano, al final de la pista encontré una especie como de templo del lado derecho de la carretera. Y en ese templo, unos personajes me hacían señas que entrara. Que entrara y que entrara y que entrara. Y me transmitían la mente, porque yo no oí que hablaron, sino que me transmitían la mente, a la mente. Me decían, te vas a matar, entra aquí. ¿Para qué estás peligrando? Y dije, oh, pues de veras, porque esto ya está muy, muy peligroso. Pero cuando vi la entrada del edificio ese, decía ecumenismo en la puerta y vi imágenes adentro. Dije, no, no, no, mejor me mato. Dije, seguí de largo. Pero después otros, pero al lado izquierdo, me hacían señas que entrara. Era otro templo y en ese templo ya me iba a meter yo porque la velocidad era demasiado grande y decía en el rótulo humanismo. Y me dijo una voz, los dos últimos enemigos que vas a enfrentar son el ecumenismo y el humanismo. Y exactamente estamos en esa, como que ya estamos llegando al final. Bueno, cuando ya pasé ese peligro y que ya no venían enemigos detrás, el auto cogió vuelo y se elevó. No sé cuánto pasó, pero cuando yo vi, estaba llegando a un lugar hermosísimo. Y como yo había preguntado antes de subir, Señor, ¿nos vamos antes, a la mitad o después de la tribulación? Y no me contestaron con palabras habladas, sino que solo me dieron una cita. Y la cita decía, y esa sí fue una voz que me decía, Génesis 41:50. Yo no llevaba la Biblia. Dije, ¿sabes qué será eso? Pero cuando regresé, abrí la Biblia en Génesis 41:50. Y decía que la novia, el casamiento va a ser antes de los 7 años. No el casamiento, la ida. Va a ser antes del casamiento, antes de los 7 años de hambre. Los 7 años de hambre corresponden a los 7 sellos, a la tribulación, etcétera, ¿no? Pero entonces va a ser antes. Pero después me turbé porque después vi cosas y dije, bueno, nos vamos antes entonces. Entonces sí es cierto que se va a la iglesia. Pero con el devenir del tiempo y devenir luces, las luces me explicaron, ahora ya lo sé mejor, como decía el hermano Hawk, hace 10 minutos creía aquello, pero después ya cambié los cambios, ¿no? Me dijeron, sí se van, pero no todos, ni todos se quedan. Ay, dije, está tremendo. ¿Y quiénes se van? Se van los fieles, los consagrados. Se va la Virgen pura. Ahora, la Virgen pura es la novia fiel que esperó todos los afanes, desdeñó cualquier otro amor y quedó con la vista fija para ir para su amado. Por eso sé que va a irse en el arrebatamiento de la fiel novia solo los consagrados, las vírgenes preparadas, porque las otras a prepararse se quedaron, no estuvieron en la fiesta. Miré y vi una gran multitud, yo la vi, y mire, hermano, yo sé que no son judíos, porque yo vi de toda raza. Yo me asusté porque vi morenitos, vi de los misqueños, vi mexicanos sin charro, vi de toda raza, de toda raza. Y mire cómo leo aquí, multitud enorme de todas razas, de todas lenguas, de todos pueblos, estaban de pie delante del trono. Yo vi el trono y estaban todos de pie. Y dice que, y vi que esos no se podían contar, eran multitudes, se perdían en el horizonte. Pero los vi muy alegres y los vi cantando, como mejor que como cantamos, por supuesto, ¿verdad? Unas voces de tonos altísimos, como rumor de muchas aguas armoniosas. Vi hombres, vi mujeres, vi todo, y cantaban unos tonos tan lindos que alcanzaba yo a oír, victoria, ya llegó la victoria, y alababan al que estaba sentado en el trono. Pues si es lo que estoy leyendo, ¿no? Es lo que estoy leyendo. Léalo usted en su Biblia. Ahí está. A mí me permitieron verlo. Y vi seres celestes alabando. Y eran bellos. A ellos sí no les vi sexo. No les vi que eran mujeres y hombres, sino que todos eran de una mismo, de un mismo tipo. Pero vi que estaban bajando de otras dimensiones, como polvillo así, estaban bajando sacerdotes, hermano. Mire, sacerdotes de cuatro brazos, de tres ojos, de un ojo. Yo estaba asustado, dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo por lo menos tengo dos, dije, dos ojos. Y yo estaba asustado mirando. Y entonces vi que bajaban y me dijeron, esos son los sacerdotes universales que vienen a juntarse a adorar al, a la última etapa de la vida temporal. Y entonces me dijeron que estaban esperando a otros sacerdotes y que los otros sacerdotes eran humanos. En eso yo me alegré cuando vi ya de dos ojos, porque era tiempo que viera de dos ojos, no que solo pulpos estaba mirando, ¿eh? Y me dijeron, estos son los sacerdotes de Melquisedec. Ahí dije, esto está bueno. Pero fíjense, hermano, que cuando estaban alrededor del trono los cuatro, los 24 ancianos, los seres, los cuatro seres vivientes, cantaban alabanzas, cantaban todo eso. Y entonces oí que me dijeron, como le dijeron a Juan, un anciano, ¿tú sabes quiénes son estos? Le dijeron a Juan, a mí no me dijeron eso. A mí me vieron cara de más atrasado que saber qué. Si a Juan le tuvieron que explicar, fíjese todo lo que me tendrían que haber explicado a mí, ¿verdad? Yo estaba asustado, hermano. Y peor que era nuevo. Y decía yo, ¿y todo esto será así? Pues si me habían dicho en la tierra todo al revés, los pastores de aquel tiempo. Me habían confundido los pastores. Tanto que por eso fue el viaje. Porque estaba llorando esa noche. Después de la confusión pastoral, dije, bueno, Señor, yo ya no le pregunto a los pastores, no saben, seguramente no saben nada, no se ponen de acuerdo. Mejor me hablas tú, me dices tú, porque si no yo me callo y ya no predico Apocalipsis. ¿Y estos quiénes serán? Dije yo, son los que han venido de la gran tribulación. ¡Oh, pueblo de Dios! Pero yo les vi las ropas tan lindas. Estaban tan lindas las ropas que yo me avergoncé. O sea, creo que automáticamente hace, cuando uno ve una ropa bonita, automáticamente hace uno a su ropa feíta, ¿verdad? Hice yo así, pero en eso me vi y tenía ropa como la de ellos. Y dije yo, ya estoy con ellos, qué bueno, qué tierra ni qué nada. Y fíjense que se había quedado mi gente. Iba solo en el auto, era de una plaza. Ahora, son los que han pasado la gran tribulación y han lavado sus ropas. O sea que primero se ve que van con ropas sucias, pero después se ve con ropas nítidas, las lavaron. Solo que las lavaron en la gran tribulación, en la sangre del Cordero. O sea que la gran tribulación no lava nada, pues es la misma sangre de Cristo, pero bajo fuego, bajo fuego, en las aguas turbulentas del Jordán, porque ahora es en las aguas tranquilas del Jordán. Y dice Jeremías, me parece que dice, si te asustas con las aguas mansas del Jordán, ¿qué será cuando vengan las turbulencias? Preparémonos. Cuando yo estaba ya viendo todo eso, lo que me alegra es que hay base bíblica, pues, porque si no sería un sueño, sería una contándole algo, pues. Pero está calcado. Esto es así, hermano. Yo estoy seguro de eso. Yo eso le enseño a mis hijos, a mi señora, a ellos. Yo no los voy a estar engañando a ellos, ¿verdad? No los voy a estar haciendo. A ustedes tal vez. No, hermano, ni a ustedes. Me arrepiento de lo que acabo de decir, en polvo y ceniza. No rasgo mis vestidos porque están muy nuevos. Entonces, ya lavaron sus ropas, qué bien. Están delante del trono de Dios, están alabando. Dios los protegerá. ¿Por qué protección? Porque todavía hay enemigos. Ahora, lo lindo es que yo vi a mí que me llevaron, ya no me cuidaban. Ya me habían cambiado. Entonces estaban cuidando a los que estaban en la tierra. Multitudes se van a quedar. Multitudes. No se podían ni contar. Los que se fueron se pueden contar. Los que se quedan no se pueden contar. Entonces, ahora entendí, ahí entendí 10:1 de 1 Corintios. La mayoría de los que se salvaron no me agradaron. 10:5 parece que es, ¿verdad? No me agradaron. Y por eso los dejé en el desierto. ¿Se fija usted cómo concuerda esto? Esto es matemático. Esto no lo pude haber inventado yo. Ahora bien, quiere decir que entonces esa protección es para que en el Éxodo los marcados escapen. Pero curiosamente, los marcados es la infraestructura del reino eterno, hermano. Los marcados no los exoneran necesariamente de la muerte física. Quiere decir que todavía son mortales, pues. Ahora, note usted, la infraestructura del reino eterno, que no estamos viendo esta noche el reino eterno, está formada por mortales e inmortales juntos. Yo estaba inmortal ya, y los otros estaban mortales. Solo que vencedores, triunfantes, con palmas en sus manos. Mire, tenían unos rostros de gozo, hermano, que cuando yo llegué era una como estación de tren, pero fabulosa, enorme, llena de gente paseándose, andaban del brazo, como doncellas, como damas, pero era una cara que tenían, hermano, que ya me bajaba yo del auto y dije, ya que me sacan de aquí, porque qué gozo, qué alegría, hermano. Por eso yo le digo que no se haga religioso, porque los religiosos no se gozan en nada, hermano, como están cuenteando a la gente, ¿verdad? Están con la cara jalada, y en cambio esos tenían un gozo, parecían niños parvulitos en recreo. Ay, yo dije, bájeme ya, como que me hubieran leído el pensamiento, me llegaron a desatar el cinturón y me bajaron, me dieron la bienvenida, así como hacen mis hermanos, que me andan cargando ahí, allá me cargaron y me bajaron, no me decían nada, solo me decían todo con el rostro. ¡Qué lindo! De ahí no se quiere no bajar, hermano. Bueno, entonces me dijeron, ahora te vamos a llevar al barandal. ¿Y qué es eso? Les dije yo. Ven y ve. Entonces me llevaron al barandal entre seres, no vi ángeles, no vi alas en ángeles, solo vi mancebos, pero bellos, bellísimos, con caras de porcelana. Y entonces vi que estaban llegando a la meta del trono del Cordero, las esas multitudes, y yo decía, bueno, pero ¿de dónde? ¿Esos son otros o qué pasa? Entonces, con el tiempo, no ahí, pero con el tiempo pude entender que estos son los del parto de Isaías 66:8. O sea, los dados a luz con dolor. El resto de los hermanos del que era varón, que se fue antes, del capítulo 12:5 de Apocalipsis, y estos son los del capítulo 12:17. Lo puede leer, ahí está calcado. Entonces, cuando yo vi eso, yo vi que los estaban consolando. Le estaban enjugando sus lágrimas y le dijeron, ya no más van a llorar, ahora los va a pastorear el Cordero, y estaba el Cordero en el trono. La cosa más bella, hermano. Mire, no se va a perder eso, hermano. La llegada, por lo menos, no se la va a perder. Ahora note usted. Cuando estaban ahí, yo vi que había una ruptura del séptimo sello. Vi que era el séptimo sello. Entonces, al romper el séptimo sello, siete ángeles salían con juicios. Pero me llamó la atención una cosa, que el Cordero ya no intercedía, sino que ahora los ángeles cogieron el incensario para interceder. Hay ángeles intercesores. Bueno, no me mires raro, porque no a los niños dice que el ángel de cada uno está intercediendo con Dios, ¿sabes? Y a Job le dicen, ahora, ¿cuál de los santos ángeles te vas a volver para que te ayude? Bueno, al tomar el incensario, yo creí que estaban solo intercediendo, pero no, porque el Cordero les dejó el incensario. Entonces agarraron el incensario y lo tiraron, pero yo vi que eran como tirar bombas, hermano, a la tierra. Eran juicios tremendos, cada impacto era un estallido. Entonces se lanzaron con grandes truenos. Ahora yo vi que había siete truenos. No pude interpretar desde luego nada de eso, porque eso lo va a tocar a Juan. Volverás a profetizar, no escribas los siete truenos. Los iba a escribir, no, déjalo de último, vas a venir para profetizar. Lo siguiente, hay una serie de juicios ahí tan espantosos que yo lo que vi me conmocionó mucho. Entonces me llevaron al barandal. Cuando yo estaba en el barandal, era un barandal como en las cataratas del Niágara, los que han ido ahí, que se mira ahí abajo todo, ¿no? Entonces yo vi ahí abajo en penumbra el mundo, y lo vi como se ven lo ven los astronautas, dando vueltas el mundo en penumbra. Pero como que me acercaron más y me acercaron al escenario, ¿no? Y cuando me acercaron al escenario, yo vi que se estaba llegando a un término medio de tiempo. Y en ese término medio, mientras se llegaba a la mitad de ese término, que ahora no, ya ni me atrevo a decir números, surge un Cristo en la tierra. Pero mire, curioso, surge de la tierra. A mí me extrañó, dije, pero si Cristo va a bajar del cielo, ¿no? Por su gente, a la tierra. Eso es lo que yo sé, yo que usted sabe. Entonces dije, ¿por qué salió de la tierra? ¿Por qué surge? Usted sabe que el Cristo que surge de la tierra es falso. Salió como de un abismo, pues. Pero se creció tanto que lo veían todas las naciones, toda la tierra lo veía. Era como una torre enorme, pero bello, tan bello que si no me detienen esos seres que me tenían ahí en el barandal, yo me tiro de cabeza para irlo a adorar. Y eso me recuerda a mí cuando el Señor me mostró que la adoración falsa va a ser más fascinante. Va a querer uno entrar porque es atractiva, es un espíritu de atracción, de fascinación. Por eso no hay que ir a esas reuniones, porque lo fascinan a uno, lo capturan, lo hechiza. Cuando estaba yo ahí, vi que el personaje ese estaba haciendo un edificio. Pero habían ruinas de una casa que en la puerta decía Maguen David, en hebreo, que quiere decir estrella de David, pero estaba derruida. Entonces, como el anticristo, como que esa casa no le hacía caso, porque era el anticristo, era Cristo, pero externamente, como que no le hacía caso la casa derruida. Así, la casa se quedaba igual. Entonces levantó otra, encima. Y esa casa de encima era una belleza, hermano. Daban deseo de entrar a esa y no a la otra, ¿verdad? La otra era hasta con telarañas. Pero una voz me dijo: ese es el tabernáculo de David que está caído y va a ser levantado. Pero no va a ser levantado por ese personaje, va a ser levantado por el Señor. Pero el otro Señor, el falso, va a ser su propia casa. O sea que ahí tenemos ya la rivalidad de las dos casas. Ojalá me esté explicando, hermano. Muy bien. Entonces, después hace preguntas, aunque nos den las 12, ¿verdad? No, no tanto, hermano, no tenga pena. Ahora, yo me atropello con todos los pensamientos, porque que es todo el Apocalipsis, hermano. Yo vi todo el Apocalipsis. Y para mayor lujo de detalles, a la mitad, cuando iba por la mitad del rollo, allá arriba, sonó el teléfono. Así que estaba en la tierra el cuerpo, y sonó el teléfono, y yo cogí el teléfono. Dije, estoy aquí, ya me arruinaron mi rollo. Dije, ¿qué? Ahí sí no me bajaron en carro ni en nada, sino que saber cómo aparecí aquí. Y cogí el teléfono y era una hermana de Chicago que me estaba llamando para que orara por su papá que se estaba muriendo. Mire a la hora que me llama. Dije, oye, ya me arruinó el Apocalipsis esta hermana. Después supe yo por qué sucedió eso. Para que yo viera que no era sueño. Porque ¿sabe qué pasó? Que así que contesté y oré por el teléfono, bien enojado, porque fue una oración de enojo. Señor, tócalo allá, tócalo en el nombre de Jesús. Ya me arruinaron. Bueno, adiós, hermano. Bla. Solo hice así y otra vez allá. Y empezaron de nuevo exactamente donde se había quedado el rollo. No se perdió ni un detalle. Y me recordaron un texto. Me dijeron, cuando el sueño o la visión se repite dos veces, es que es verdadera. En Génesis está eso. Entonces dije, bueno, esto es una cosa tremenda. Pero entonces sí abrí bien los ojos, dije, aquí si no me bajo, ni que me suenen teléfonos de abajo. Y empecé a ver, hermano, la cosa más horrible que jamás he visto. Por eso yo le recomiendo, hermano, mejor váyase luego con el Señor, hombre, aunque sea de un resbalón. Porque mire, quedarse a eso, hermano, no se lo deseo ni a mis enemigos. Entonces, a la luz de la séptima trompeta, estoy resumiendo mucho, el reino de Dios baja al mundo, ¿no? Pero antes de eso, el anticristo está usurpando, porque a la mitad del tiempo, ese personaje que estaba adorado por toda la tierra, de todo color, mire, aquellas multitudes que vi con Cristo, eran de todo color, de toda nación, de toda raza, pues los que estaban en la tierra también, eran de toda clase, de todo color, hasta verdes había, y estaban postrados adorando al Cristo, que se miraba. Pero cuando se quitó la careta, el Cristo era una bestia horrorosa. Y entonces levantó las faldas de la túnica y salieron unas patas horribles como del oro viejo, le digo yo. Y babeaba una facies horrible, babeante, sanguinolenta, con unos ojos diabólicos así. y machacó a todos los que le adoraban. Los hizo pedazos. Por allá volaban como quien aplasta cucarachas. Ahí iban a parar los ecuménicos. Bueno. Ay, Dios mío. Vuelvo a vivir esas escenas, mira qué cosa. Entonces, vi que antes que el Señor bajara a la tierra, a tomar la tierra, estoy dando aquí detalles que no he podido dar en otro lado, porque aquí estamos en casa, ¿no? Y es más fácil hablar con usted que primero convencerlo para que oiga, ¿eh? Entonces, cuando yo vi que el Señor bajó, iba a bajar a la tierra, o sea, el cielo iba a bajar a la tierra. Entonces yo vi que se significaron batallas en los aires, capítulo 12 de Apocalipsis. Pero batallas terribles, hermano, en que no se mataban, sino que se derribaban. Ángeles del diablo y ángeles de Dios. Miguel peleando con Satán. Bestia, una bestia horrible. Pero Miguel con todo el estilo lo dominaba. Y derribaba a los monstruos que caían sobre la tierra. Entonces me dijeron, las batallas, así como van a ser primero en los aires, las batallas van a ser primero adentro del hombre. Y hasta que venzan las de adentro, van a poder vencer las de afuera. Entonces me recordaron a David, que primero venció a David adentro y después venció a Goliat afuera. Bueno, las batallas de espíritu se dan arriba. Capítulo 12, verso... ¿dónde está? Verso 7. Gran batalla en los cielos, Miguel encabezando. Ahora mire qué cosa más fabulosa, más tremenda. El que encabezaba las huestes de luz era Miguel. Y el que encabezaba las huestes satánicas era Satán. Pero me dijeron que ellos eran guerreros, enviados. Miguel era enviado, el otro era enviado. ¿Enviado de quién? Satanás tiene jefe. Y estaban peleando, y estaban peleando. Entonces me acordé de cómo Miguel peleó con Satán el cuerpo de Moisés. Entonces como que estaban tratando de arrebatar el cuerpo místico de Moisés. Pero Miguel lo derrotó, pero me llamó la atención que la derrota no era muerte, como que no había muerte ahí, sino que caían vencidos en tierra, pero no muertos. Y entonces como que se levantaban y destrozaban todo lo que venían en la tierra. De tal manera que como se rehicieron abajo en la tierra, como que el objeto era derribarlos de arriba y que se quedaran en la tierra, pues que ocuparan la tierra. Y cuando estaban ocupando la tierra, entonces, note esto, habían cánticos en la tierra, cánticos de victoria en medio de la hecatombe. Eran las multitudes que estaban saliendo de la gran tribulación y que estaban llegando a la meta. Pero era interesante ver que el dragón que cayó a la tierra, el diablo cayó en la tierra, perseguía a una mujer. Pero yo vi que cuando perseguía a la mujer huía y se iba para allá y para acá, pero estaba embarazada. Y podía correr con agilidad, hermano. Y cuando corría con el embarazo, como que el diablo iba detrás del embarazo de la mujer. Y la velaba así, como quien dice, bueno, ¿a qué hora nace, verdad? Y cuando el dragón se descuidó, como que vio, dijo, todo, bueno, todavía no tiene dolores, no es el parto, ¿no? En un descuidito, nació el hijo, sin parto. Usted lo lee en Isaías 66:7. Antes que tuviera dolores de parto, dio a luz un hijo que regirá, que esto y que el otro. Es Cristo y su cuerpo místico. Ahora, porque nosotros nos cuenta como que es Él, nosotros vamos a regir con Él, etcétera. Ahora bien, yo voy a apresurarme, voy a resumir, porque usted quiere preguntar, ya se está acabando el tiempo. Vamos a seguir mañana, pero mañana ya casi nos va a tocar el reino eterno. Ahora bien, entonces cuando nace el niño, varón, lo quiso el diablo coger, pero se le fue, porque lo arrebataron. Ese es el arrebatamiento de los fieles. Entonces el diablo, furioso al ver que se le escapó el hijo varón, pero no se le escapó la mujer, siguió a la mujer. Y hay una serie de peripecias ahí. Pero, cuando siguió a la mujer, vio que todavía estaba embarazada. Y yo me sorprendí porque el niño que nació no nació por la vía natural, sino a través de la matriz. Y me sorprendí cuando en alguna vez más adelante me dieron una Biblia versión Rotterdam, y ahí dice: y yo que hago nacer a través, no haré nacer por la vía natural. O sea que fue una cesárea a través de la matriz. El hijo varón no es de parto. Los de parto son los del 12:17 de Apocalipsis, porque entonces sigue a la mujer y persigue a la mujer y persigue al resto de los hermanos, o sea, la simiente de la mujer que nace de parto, hijos de Sión. Son multitudes. Aquel fue uno, aunque es una cantidad, ¿no? Pero es uno. En cambio aquí son multitudes. Hermano, entendámoslo, las multitudes se van a quedar. Solo va a irse los que no son de parto. Porque el parto significa castigo de dolores para dar a luz, como hicieron con Eva. Aumentaré tus dolores. Con dolor darás a luz. Son hijos del dolor. Esto significa un Israel restaurado que nace de la muerte de Israel. Es Benjamín naciendo de Raquel, pero muriéndose Raquel. Es el remanente restaurado del Israel. Y Raquel representa al Israel que va a morir. Lo único que llegó a Belén fue Lea, la gentilidad, el Israel nuevo. Acuérdense que examinaron a Lea y a Raquel, Labán y a las ovejas, pero la que escondió con un pacto secreto de sangre inmunda fue Raquel. Escondió los ídolos. Ese es el compromiso ecuménico con ídolos del que debió haber sido un Israel salvado. Hermano, ojalá que lo entendamos, hermano. Fíjese que salió Jacob, que es tipo de Cristo, salió con dos mujeres, pero solo llega una. Vi las ovejas también, que las examinaba Labán, y el examen era con una marca previa al nacimiento. Pero aparte está Lea, que llega, la fea, la madura, fea madura, fea, y encima de eso viejita, llega a Belén. Bueno, yo voy terminando ya. Cuando Cuando yo pude ver que el anticristo había masacrado a todas las huestes adoradoras falsas, yo me estaba espantado de arriba. Entonces, hermano, yo voy a cerrar porque vamos a continuar después con más detalles, no ahora. Yo bajé de todo eso. Me encontré en la casa, cogí la Biblia y me puse una hoja de papel a escribir citas. Yo no soy dado a las citas. Usted ve que se me olvidan. Pero escribí y llené como 4 hojas de citas. Pero como que me las dictaban. Y cuando ya más adelante fui a oír una conferencia de apocalíptico, o está interesado en el apocalipsis, entonces me dieron un libro del doctor Pentecost. Y ahí estaban todas las citas que yo escribí, pero en orden, en ese libro. Entonces yo me apegué a Pentecost. Dije, debe tener Pentecost todo, pero solo eso tenía bueno, lo demás no servía. Solo me sirvió para concordar todas las citas. Lástima que ese fue hermano Rigo. El hermano Rigo fue uno de los que llevé yo a esa conferencia. Está el hermano Rigo. ¿También a quién llevé? ¿Tú también fuiste? Ah, tú, Fernandito, fuiste. ¿También tú? Vale, entonces ellos no me dejan mentir. Yo ya había enseñado eso, porque lo vi. Y viene Pentecost y lo afirma con un libro. El Señor hace eso mucho conmigo, hermano. A donde yo quiera que vaya, me dan o un libro, o una revista, o un periódico, que me confirma lo que me está dando el Señor horas antes. Para que yo sepa que no es mi mente. Oh, yo tengo que dar gloria a Dios. Dele un aplauso. Yo voy a dejar ahí, porque quizá quiere preguntar, ¿no? Y si no quiere preguntar, calle para siempre. Hermano apóstol, disculpe. Usted estaba diciendo que el hijo que nació en los aires, en las alturas, no nace por el vientre. Aquí estoy, hermano. Sí. Ah, vaya. Es que yo como todo lo digo aquí, ¿no? Ahí. ¿Será que así como fue puesto el engendro por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, así nació Jesús de María, hermano? Mira, mejor no nos metamos en ese vericueto porque me voy a meter en problemas. Sin embargo, la cesárea viene de césares, reyes, que nacen por vía no natural. Eso puede ser una leyenda, lo que quieran, la sangre azul y todo eso, pero tiene base en ese parto antinatural. Y yo creo que Cristo nació así. Solo vamos a rogarle a los hermanos Jaime Arispe de Perú, Roberto Cuadros y Ignacio Cruz, que pasen a ayudarnos con la lectura de las preguntas por escrito. Mientras ellos pasan, puedes dar otra pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar? Me acompañan aquí los caballeros mencionados. Los hermanos Jaime Arispe, Roberto Cuadros e Ignacio Cruz, del Perú y de Pastor de Nogales. Bueno, ¿ya no tienen preguntas verbales? Habría que reciclar, habría que reexaminar las preguntas para que no sean fuera de tema. Para que tengan una pregunta, hermano Otto. Sí. ¿Dónde? Aquí, hermano Otto, estaba viendo, digamos, estos seres que van a salir, ¿no?, en la gran tribulación, que usted decía también dragones y parece que hasta Leviatán y todo eso, pero es bastante interesante notar los aspectos de estas langostas. Yo quisiera saber si en realidad parece que como que fueran seres híbridos, porque se les relaciona con leones, con caballos, con caras humanas. ¿Son en sí cibernéticos, digamos, de parte de Dios, de parte del enemigo, o son antropófagos que solamente están concentrados en dañar a los hombres o en matarlos. Entonces, ¿y para qué en sí? ¿Y por qué están allí en el abismo? Más respecto a esto, ¿no? Tienen parentesco con la... Ustedes saben que las bestias, las fieras, las bestias, las cuatro bestias, o la bestia cuarta, sale del abismo. Son de la misma especie. Ahora que el Señor va a permitir que invada la tierra para, como dice Isaías, traeré los instrumentos de los confines del universo y del fondo de la tierra también, para que la destruyan. Pero van a ser monstruos destructores. Así que todo eso de las películas en donde Jurassic y todo eso, bueno, son remedios, ¿no? Ya están preparando todo, y eso va a suceder, pero en una escala mucho más espantosa y dañina. Ahora nosotros vamos a estar en la tierra, las huestes vencedoras van a estar protegidas, los marcados, y vamos a estar nosotros invulnerables, ministros, esperando la era del agua, Acuario, porque la era Acuario es superior a la era Piscis. Para no entrar en detalles de la conformación del cuerpo en la era Acuario, no crea que soy esotérico, yo no tengo nada que ver con eso. Ok, dice así la pregunta: las alas de águila que se le dieron a la mujer, ¿se le dan también al débil y al cansado? ¿Son estas alas de águila que lo trasladaron sobre la calzada a principio de dolores? Sí, las alas de águila son protección sobrenatural a los mortales. Es lo que me dieron seguramente en ese auto, y a la mujer le dieron alas para que fuera a escapando de las acechanzas del dragón. Sí, hay otra pregunta aquí. Hermano apóstol, la batalla que se gana en el interior del hombre, ¿se está peleando ahora como rindiendo el alma, o qué clase de batalla? Sí, es una demanda a que el alma nuestra la reeduquen, la reprogramen para que se rinda. Entonces, pero uno deja o no deja que se reprograme. De tal manera que no renovar la mente es perder las batallas internas. Entonces va a ser uno un elemento que va a tener muchos señores. Por eso decía David: muchos señores pasaron sobre mi cabeza, lo gobernaron, lo pisotearon, lo humillaron, hasta que llegó el Señor y lo honró. Así va a ser. Nosotros nos piden Romanos 12, 1 y 2, renovar la mente. Yo diría, hermano, que una de las formas más claras, por eso hay que estar en contacto con los remas de Dios, es renovar la mente. Si usted está en un lugar en donde no hay remas, la mente no se higieniza. Usted va a estar oyendo palabra humana, usted va a estar oyendo y él metiendo arcerrín en la cabeza, y usted, su mente va a estar llena de faraones, va a estar llena de señores, de deseos bajos. No os conforméis, o sea, no toméis la forma de este siglo, pero renovaos en vuestra mente. Hermano Otto, tengo una inquietud en base a lo que acaba de decir de los reyes, los césares. Así como la esposa de Adán nació así del costado, como que hicieron una cesárea, ¿no será la esposa del cordero que nacerá así? No, es una inquietud, un pensamiento que venía a mí. Sí, hermano. ¿Sí? El nacimiento de costado es a través de la matriz. O sea que hay una genética, porque ahí no hay matriz, sino que genética. Pero del costado no sale por la vía natural, pues. Es una anormalidad según el hombre sexuado. Empezando porque es un varón que está dando a luz, ¿no? Bueno, hermano, disculpe, acerca de dar a luz, el anticristo va a ser un hijo de la tierra, porque usted dijo que sale del abismo y del sale mar. Del mar. Sale de ahí. ¿Qué vientre va a ser el que el diablo va a fecundar y le va a dar a luz al? Probablemente va a usar una mujer. Al anticristo. Va a usar una mujer. ¿Va a ser un ser híbrido entonces, hermano? Seguramente, una imitación de María. Ya lo hizo el diablo hace miles de años con Tammuz. Hermano apóstol. Tammuz era un hijo de una virgen, según la tradición de la Babilonia ancestral. Dice en Apocalipsis 4:1, le dijeron, sube acá, y vio una puerta abierta en el cielo. ¿Será que hay puertas que Dios abre para llevar a otra dimensión? Sí. Los agujeros negros. Cuando yo entré a esa estación, yo no vi que era todo cielo, sino que era una entrada. Pero una entrada fabulosa. Yo no he visto estación en la Tierra como esa. Entonces son entradas, son puertas, son cambios de dimensión. Como que se meten a otra esfera y sale uno de la otra esfera. No tenía escafandra, no tenía yo nada y respiraba normal. Pero cuando me vi, yo no tenía la misma estructura. Muy bien. Usted habló algo de ángeles intercesores. ¿Podría explicar algo más al respecto? Sí, los ángeles intercesores son una de las tareas angélicas. No podemos hablar sino de, aunque se dé otras interpretaciones a eso, Daniel tenía ángeles que intercedían. Nos mandaron, porque tú estás pidiendo, dijo el ángel Gabriel, me parece, ¿no? Me mandaron a hablarte, te voy a explicar esto, te voy a explicar lo otro. Esas son intercesiones de sabiduría, de conocimiento, aún de dar fuerza. Imagínese usted que el cuerpo de Cristo, físico, fue auxiliado por un ángel. Usted no se puede imaginar a un Dios auxiliado por un ángel. Entonces lo que auxiliaron fue el cuerpo de Jesús. Usted no puede imaginar a Dios ungiéndose. No necesita. Pero unge el cuerpo físico de Jesús. Hermano Otto, aquí atrás. Aquí atrás, hermano. Muy bien, vamos. Sí. Hermano Otto, con el verso que a usted le revelaron de Génesis 41:50, dice ahí de la unión de José con Asenat antes de los 7 años. Entonces, mi pregunta es, como nosotros hemos entendido que a la mitad de la tribulación es el levantamiento vertical, entonces tendríamos que entender que a partir de la mitad de la tribulación hay 7 años por los 10 y medio, o entenderlo de otra forma. Mira, yo no sé de números, ahorita estoy más enredado que nunca, pero hay un traslado horizontal y luego un vertical. Pero en el traslado horizontal es un traslado a la tierra de los vivos, a la actitud de los vivos, de tal manera que solo los vivos vieron la ascensión, los vivos en Dios, en Cristo, solo ellos, no lo vio ni un solo pagano. Se fueron a Betania, más de 500 hermanos vieron la ascensión. Entonces quiere decir que solo la van a ver los vivos, la tierra de los vivientes. Por eso dice David, yo veré tu bondad, no en esta tierra.